Una realización para agendasamaria.com. Testimonio de viajeros. La antropología y la música en una visión universal desde lo local. Y el inicio del blog sonoro en Agenda Samaria. Testimonio de viajeros. Una oración, una súplica, una plegaria acompaña una iniciativa de dos miembros de comunidades indígenas que salen de su territorio, la Sierra Nevada de Santa Marta, y se van al otro lado del universo, se van a Barcelona. Todas las embarcaciones privadas, principalmente, para investigación científica, para diversión, para buceo, para pesca, para conocer el mundo desde el mar, se dirigen hacia Barcelona. Ya están allá. Sailing to Barcelona es la frase con la que se abre el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que desea dar un impulso a la conservación marina y costera a nivel mundial. Como parte del Congreso Mundial de la Naturaleza, que se realiza entre el 5 y el 14 de octubre de este año, Sailing to Barcelona ofrecerá una plataforma neutral a los miembros y socios de la UICN para avanzar en la protección de la biodiversidad costera y marina, mientras sensibiliza al público. Nuestras etnias indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta estarán presentes en este congreso en Barcelona, un mamo Cogui y el gobernador arhuaco, Rogelio Mejía, quien en Agenda Samaria nos cuenta esa aventura desde Barcelona, en donde la voz del centro del universo, como ellos denominan la Sierra Nevada de Santa Marta, romperá su silencio. Bueno, afortunadamente pudimos contar con una invitación que nos parece muy importante. El congreso que se va a desarrollar en Barcelona para el día 4 al 13 de octubre, que es una organización mundial para la conservación de la naturaleza, y de hecho para los pueblos indígenas de la sierra y del mundo, nos parece un punto muy importante donde se van a discutir temas como la conservación de los sitios sagrados, conservación de la naturaleza en sí. Pero clave ahí para nosotros es que ahí donde se trazan las políticas o las recomendaciones de cómo debe comportarse los países del mundo, ¿no? Y que el gobierno debe acoger y aplicar esa política que se trazan allí. Entonces, no, es clave que los pueblos indígenas podamos participar, sobre todo lo de la sierra, que va a ir un cogui, y yo que soy arhuaco, entonces va a tener su representación allá, y dentro del congreso tenemos una ponencia junto con la Fundación Pro Sierra Nevada. Entonces, un tema clave que tenemos preparado sobre el macizo Sierra Nevada. Es una organización puntual, sin embargo la Fundación Pro Sierra no es como la instancia que representa la autoridad de los cabildos. ¿Cómo es eso, esa función y ese papel de ProSierra en apoyarlos a ustedes? La Fundación ProSierra y cualquier otra institución pública o privada son aliados de las organizaciones indígenas, sobre todo de la sierra, y que la idea es que esto funcione bajo alianza y poder proteger realmente la cultura y realmente la sierra. Estas son las instancias y allá se van a encontrar autoridades de parques nacionales, miembros de ONGs, de organizaciones que cuidan la naturaleza, de instancias oficiales, públicas, privadas, de estudiantes. Es como otra mirada a tratar de conservar el planeta de una forma coherente. Y desde ese punto de vista, adelántenos algo en términos muy simples de cuál es como la urgencia que ustedes llevan desde la Sierra Nevada de Santa Marta, que sabemos que se le conoce como el ombligo del mundo y es un observatorio de la evolución de la ecología en el planeta. Bueno, la propuesta que le tenemos nosotros es la eficiencia de la cultura para la conservación, poder hacer ese planteamiento en el Congreso. La cultura indígena es muy eficiente sobre la conservación de la naturaleza, sobre todo del bosque, la fauna y los recursos hídricos, y que a través de la historia lo hemos podido demostrarlos. Entonces, estas prácticas que no requieren tanta tecnología, pero que son de igual de importantes como si fuéramos más que los estudiosos, ponerlo a la luz pública, la experiencia que tenemos sobre la conservación y las recomendaciones que debemos hacer sobre el hombre, o sea, el hombre sobre la naturaleza, que es, me parece muy importante poder de pronto plantear. De igual, yo creo que el mundo entero está creando conciencia de que el que hace daño no es la naturaleza, sino el que hace daño es el hombre. Y lo más importante aquí es cambiar la actitud del hombre frente a la naturaleza. Entonces, va a ser una reunión muy importante, ¿no? Muy importante, donde van a estar más de 2.000 participantes de todo el mundo y de todas las representaciones. Pues la idea es también integrarnos, dar a conocer nuestro mundo, nuestra visión, también conocer la experiencia de los demás y enriquecer la cultura, que es como la parte importante para el viaje de nosotros. A este respecto, ustedes no están solos, ustedes están en Guanaguindúa, y Guanaguindúa tiene un centro de comunicaciones en donde ya están desarrollando una serie de aspectos puntuales, publicaciones, páginas web, programas de televisión. Ustedes van con un soporte de un material para distribuir a los medios, un material técnico, independiente de lo que ustedes lleven como filosofía y en su interior. Sí, la idea es preparar un video sobre la sierra y la cultura de 10 o 15 minutos máximo. Vamos a llevar todos los folletos que se ha podido fabricar desde la organización indígena y la expectativa grande, difundir el conocimiento indígena y poder adquirir apoyos, alianzas de muchas gentes del mundo. Esperando que esos apoyos se conviertan en acuerdos que se cumplan. En acuerdos políticos, en acuerdos económicos para poder conservar el macizo Sierra Nevada, que es como la intención nuestra. Ha habido una gran demanda de turismo internacional que sube hasta la Sierra Nevada de Santa Marta y cuando sube, después de una larga caminata, regresa con otra concepción del mundo. Cuénteme qué es lo que un visitante puede tener allá cuando descubre ese mundo, una ciudad milenaria llamada Ciudad Perdida, con una red de caminos, de sistemas en donde se nota que hubo una concepción de la arquitectura y de lo que es el vivir en un territorio. Bueno, aquí lo más importante es el desarrollo tecnológico y el avance científico que tenían los pueblos indígenas, que era una civilización desarrollada, ¿no?, a nivel de indígena, y que el mundo no lo ha podido superar. Entonces, conocer una cuestión tan grande es impactante. Porque lo que tiene entendido el mundo occidental es que las culturas indígenas son culturas atrasadas, son culturas incipientes, son culturas ignorantes, ¿no? Pero somos ignorantes porque atrofiaron la intervención de los blancos, atrofiaron toda la civilización propia que tenían los pueblos indígenas. pero la muestra está ahí, la ciudad perdida y otros sitios importantes como el Parque Tayrona o para el lado de río Frío, en el puro nacimiento, pues muchas terrazas, muchas construcciones donde se desarrollaban cultivos, viviendas, etcétera, que están en todo el cerro, ¿no? Y que milenariamente está ahí y ni la lluvia ni el terremoto, nada le puede hacer daño, porque está bien calculado. Bien construido. Hay un conocimiento en esa visión ancestral. Y ese conocimiento sale desde Santa Marta para participar en este encuentro en Barcelona, el 4, en donde organizaciones de 126 países, Rogelio. Sí, más o menos es la junta o es el miembro de la UICN, que son 120 países que confluyen, ¿no?, para recomendar al resto del mundo cómo debe ser el comportamiento, cómo debe tener el cuidado para la conservación de las naturalezas que hoy en día están en extinción y otros que están a punto de o los que deben ser protegidos, los que están en extinción, y guardar lo que están guardadas, preservarlas, ¿no? Ustedes ya tuvieron una alianza importante con los mapuches en el sur del continente suramericano a raíz de un encuentro en el que participaron, y sabemos que ellos atraviesan una emergencia y conflictos con las autoridades de los gobiernos chileno y argentino, y tienen una integración no sé con cuántas culturas más. ¿Ustedes consideran que son un bloque de pensamiento importante en esta parte del mundo, mirando a América del Sur como ya una identidad indígena fuerte? Bueno, América del Sur tiene una potencia muy buena a nivel de culturas indígenas, que hay muchas culturas intactas con una visión bien clara sobre el comportamiento del hombre frente a la naturaleza, incluso frente al hombre. Yo creo que son como los únicos que hay, porque hay culturas, muchas culturas, pero son muchas culturas que combinan, ¿no?, muchas, ¿cómo se llama eso? Combinan muchos formas de vida, digamos, de la modernidad, o se ha mimetizado con... Exactamente, viven como muy confundidos por la tantas intervenciones del hombre blanco hacia las culturas indígenas. Entonces, los únicos que así, ¿no?, las culturas fuertes, hoy en día lo pueden encontrar en el sur, en Sudamérica. Y ese balance también lo vamos a tener en agendasamaria.com cuando usted regrese, ¿no, Rogelio? No, pues perfecto, me agrada que hoy en día el mundo indígena sea escuchado y tenga la participación en un congreso como el que vamos a estar del 4 al 13 de octubre. Rogelio Mejía, gobernador Arhuaco, en Agenda Samaria, en este Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Una realización para agendasamaria.com. Testimonio de viajeros. La antropología y la música en una visión universal desde lo local. Y el inicio del blog sonoro en Agenda Samaria. Testimonio de viajeros. Agenda Samaria en la red.